fuego y hasta quemé los panqueques. Se acabó el agua caliente y el vecino del 36 me dejó el carro bloqueado y hoy tengo que irme a pie. Será que me han tirado un maleficio y será que tus ojitos se me han vuelto un vicio y será que tú y yo juntos tenemos que estar. Que tú y yo, ay, no sé qué va a pasar. Ay, ay, será que es un mal de amores. Ay, ay, una maldición extraña. Ay, ay, pero el doctor lo descubrió y lo que a mí me pasa es que te tengo ganas. Ya no nacen las canciones, la inspiración se anuló. Tampoco suena en la radio, ahora el día oscureció. Casi no sale en concierto, tengo la cuenta en menos 10. Todo me sale en reversa, no lo puedo deshacer. Y será que me han tirado un maleficio y será que tus ojitos se me han vuelto un vicio y será que tú y yo juntos tenemos que estar. Que tú y yo, ay, no sé qué va a pasar. Ay, ay, será que es un mal de amores. Ay, ay, o una maldición extraña. Ay, ay, pero el doctor lo descubrió y lo que a mí me pasa es que te tengo ganas. Sentido.